Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto que pues ya ha dado y ha hecho ruido por ahí algunos años, pero pues es la primera vez que nos encontramos. La verdad es que estamos muy, muy contentos porque es un proyecto que pues que de alguna manera ya ha tenido reconocimiento. Pero me gustaría que te presentaras, si tú, cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre especial. Y así, a grosso modo, ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ay, son varias preguntas. Orlando, muchas gracias por invitarme a Música Híbrida. Ya algunos años que te he quedado mal y me disculpo ya también en público. Mi nombre es Iris Bringas, pero ustedes pueden llamarme su majestad, la diosa o divina, como ustedes quieran. La verdad es que soy un poco más sencilla, no soy de este mundo, pero podríamos asimilarnos un poquito con la concurrencia, al contrario, no es cierto. Me inicio en la música desde los 6 años, tomando clases particulares de voz, bueno, de canto, clases de percusión y de guitarra. Posteriormente se le ocurre a mi abuelo que era interesante, porque conoció a Emilio Carballido, sería interesante que tuviera como alguna formación ahí en literatura. Entonces me llevó con Emilio Carballido a estudiar un poquito de literatura y de comprensión, de lectura, de teatro, de guión. Y la verdad es que no le aprendí mucho, pero uno de mis hobbies favoritos es escribir, y es uno de los hobbies que me ha dado de comer. Oye, y todo eso entonces lo llevas a un periodo de creación que ya es hacer tus canciones. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa motivación, para empezar a hacer música y sobre todo ya no interpretar, sino hacer tus propias rolas? ¿Cuándo hiciste tu primera rola? ¿Cuántos años tenías? Creo que empecé bastante vieja a hacer mi primera rola, la hice como a los 14 años, más o menos 13, 14 años. ¿Qué fue lo que me impulsó a hacer mi primera canción? Creo que fue la falta de comprensión del mundo. Es como sentirse ajeno, ¿no? O sea, esa introducción que te di es algo que ya he asimilado, por ejemplo, y con lo que juego ahora como personaje o como artista. Pero lamentablemente sí, desde los 13, 14 años es como sentirte ajeno al mundo, como si te doliera un poco la humanidad, como si te doliera un poco estar aquí, ¿no? Sentirte aquí es como querer estar en otra parte, en otro mundo, en otros espacios, ¿no? Con un cuerpo más liviano, con algo que no tenga las ataduras ni de la percepción, ni de la ética, ni de las morales que tanto nos dañan o que a veces tanto nos controlan. Es como comprender la vida de otra forma y también tener una ruptura completamente fuerte o rotunda ante las circunstancias que ves día con día injustas, y que desde los 6 años, por ejemplo, que me enteré que existía la guerra, por esa guerra del Golfo Pérsico, y que incluso le escribía cartas a Ronald Reagan para que no le hiciera la guerra y que no fuera tan malo, ¿no? Entonces mi mamá creo que mandó a una y ya no mandó todas las que le escribía cada semana al Ronald Reagan. Entonces, como en esa época, es como empecé a saber un poco lo que era la guerra, estos conceptos que son humanamente como difíciles de comprender, porque te crean o te van criando bajo una situación más ideal cuando eres niño, pero tus padres mienten, o sea, te dicen que no mientes, tus padres mienten, te dicen que no pelees, ¿no? Y los ves de pronto pelear, y no solamente a ellos, ves países enteros pelearse y piensas que están lejos, pero los niños son igual que tú, son niños. Y entonces te das cuenta, como dice la canción de Fito Páez, que nadie te prometió un jardín de rosas. Y decidí hacer mi primera canción pensando en que hablamos del peligro de estar vivos. Oye, pues eso es bastante fuerte. Pero abocándonos un poquito a esto de la guerra, de la no guerra, me estabas comentando hace ratito, antes de la entrevista, que también tienes un proyecto acerca de la paz. Y hay una visión muy curiosa, porque dices que finalmente la paz no es natural, no existe, en una posición de la humanidad. Explícanos todo ese concepto, porque creo que sí está muy interesante, que esto es lo que te lleva también a hacer un proyecto, digamos, en las delegaciones y algunas zonas. Pero primero me gustaría que me explicaras qué es eso de que la paz realmente no es parte de la vida humana. A ver. Pues creo, al final de cuentas, después de toda esta profundización desde la infancia, te das cuenta que la paz no es algo con lo que haya crecido el ser humano. Vivimos en un sistema, nuestra humanidad está basada en la guerra para la transformación, en la guerra para el progreso, en explotar a las personas, en esclavizar a la gente precisamente para avanzar, para enriquecerse. Se han creado cosas maravillosas como vacunas, avances científicos y vete a saber un montón de cosas que ni conocemos, que están sujetas precisamente al progreso y cuánto está dispuesta la sociedad a pagar para seguir teniendo como esta forma de obtener un poco de seguridad, porque nuestro sistema está basado en torno al dinero y no un crecimiento espiritual. A final de cuentas, la gente se imagina o nos imaginamos generalmente que la paz tendría que ser un antónimo de guerra, pero es como lo más cercano a lo que imaginamos que tuviera que ser la paz, o ya del otro lado pensamos en que la paz espiritual o en un proceso más metafísico del ser humano, justificando un poco el por qué no la conocemos. Entonces es como esa parte en la que me he clavado de observar a través de la historia, que el ser humano no ha tenido paz, ni hablando en la cuestión creacionista, por ejemplo, o sea, no ha tenido paz el ser humano en la fantasía o en las mitologías, así como no ha tenido paz el ser humano en la realidad, ¿no? O sea, para avanzar generalmente se producen las guerras, para poder seguir avanzando se produce una industria que está acabando con el planeta, que está acabando con la sociedad y que nos vuelve altamente consumistas, ensimismados y más violentos. Eso está bastante fuerte. Oye, pero ¿qué te parece si vamos pues a una primera rola tuya, ¿no? ¿Cuál sería? Sobre lava. Pues recuerden, estamos aquí con Iris Bringas en Música Híbrida y regresamos en un momento. Lava. corazón carnal de amores en derroche, pero el viento al susurrar tu nombre cerró la puerta y fue que desterraste al hombre. En las alas de los ángeles cayó el castigo cruel y mandaste gigantes, maldiciones que caen a los pies de un simple mortal jugando a los titanes. Brotando roces de estelas, constelaciones Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iris Bringas. Oye, y estábamos hablando un poquito acerca de la letra de esta canción, que pues de alguna manera tiene muchas maneras figuradas, hay un recelo contra la autoridad también dentro de ti, Bringas. Hay algo de eso en tus canciones. ¿A qué tanto le cantas, Bringas? Pues le canto al amor, pero no al amor con la misma conceptualización de la música romántica. Hablo de concepto de paz, de concepto de guerra, así como hablo del concepto del amor. El amor no necesariamente pasional, de me dejaste y te lloro, o estoy feliz porque te amo, o Gabriela, qué bueno que estás aquí. Es el amor a las cosas sutiles, de esas pequeñas imágenes que plasman, que puedes plasmar de algo que te conmovió, de algo que te gusta mucho. Pueden ser cosas sencillas, puede ser el desamor, incluso pueden ser libélulas flotando que se van a través de un hermoso lago que se ve cristalino en la oscuridad y te vas a sumergir en el llanto, ¿no? Ese podría ser el desamor. O sea, son metáforas que tienen mucho que ver con sensaciones visuales, o sea, visuales aromas, ¿no? Sensaciones de todo tipo, ¿no? Es como trabajar con los sentidos, con esta especie de sinestesia, tratar de vivir el mundo, y ese es como me salen las canciones. Sí, soy muy rebelde, a veces, sobre todo en el disco Marte en Cero, le aventé unos cuantos reclamos a Dios, ¿no? Al que sea, ¿no? Al que tengan, incluso los musulmanes, discúlpenme, también a él le dije de cosas. Un poco en esta situación de preguntar y de cuestionarte con la esperanza. O sea, al final de cuentas, ahora, el día de hoy, te puedo decir, claro, creo en algo más allá, ¿no? Pero sí, en esta idea de cuando te sientes abandonado, te sientes solo, te sientes en estas situaciones en donde no solamente es un entorno social y general el que se percibe mal, sino que es como un hoyo negro que no sabes a dónde te lleva, y estás ya clamando piedad, y entonces dices, seguro que estás aquí, Dios. Y entonces, si no tengo realmente límite con las jerarquías, creo que no las comprendo, incluso no entiendo la diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque yo también siento que somos dioses, por eso tenemos la decisión en nuestras manos de hacer lo que queramos hacer, y a lo mejor porque soy creadora me siento un dios, ¿no? Pero de Dios a Dios no chingues, ¿no? A veces sí le dices, oye, échame una manita, ya le hablas bonito, pero pues hay veces que decirle eso, oye, no mames, ¿no? Oye, ayer fue justo un día, ahorita hablando de amor, ayer fue un día que se celebra comercialmente esto del Día del Amor. Pero ¿qué onda? ¿Tú crees en el amor en primera instancia y crees que siga habiendo el amor? ¿Y cómo es ese amor ahora? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado también en la vida de Bringas, de Iris, ese amor que de alguna manera lo pensaba de niña y ahora se ha transformado en otra cosa? ¿Se ha vuelto un monstruo? ¿Se ha vuelto un arco? ¿Qué se ha vuelto también? Pues fíjate que el amor yo lo veía de otra forma. Estoy enamorada y sigo enamorada de la misma persona desde hace 20 años. Y aparte somos coautores, trabajamos en mi productor, trabajamos juntos en todo. Se llama Jehová Villa Monroy. Y es una persona que hace 19 años empezamos una relación de pareja. Nos conocemos desde hace 20 años. Y yo no me imaginaba que el amor fuera así, ¿no? Incluso llegamos a tener problemas porque mi conceptualización del amor era bastante tradicional o programática, ¿no? En este rollo sí celar a la persona que amas, ¿no? Un poco también esta parte de no, nada es para siempre, no puede durar tanto. O lo mismo, estas estructuras de juegos de roles, de quién tiene el poder, ¿no? Y ha cambiado totalmente. Porque efectivamente la conceptualización del amor que tiene, por ejemplo, Jehová te abre, Jehová, mira, hablando de dioses, esta conceptualización del amor en donde la gente dice, bueno, pues quien te ama te hará sufrir y saber que eso no es real. Por ejemplo, en la actualidad te puedo decir que no es cierto, eso no es válido para ninguna chava, ¿no? Pensar que quien te quiere te hará sufrir. O sea, yo estoy con alguien que en la vida me ha hecho sufrir, ¿no? Al contrario, me ha abierto los ojos a desprogramarme de alguna manera de esta conceptualización machista que tenemos las mujeres mismas de ver el amor, de ver la vida costumbrista, de el proveedor, la mujer subyugada, no, o sea, esta situación más, digo, en mi familia hay un matriarcado más que patriarcado, pero a final de cuentas no deja de ser algo mucho muy costumbrista la visión del amor en general, ¿no? De la desilusión o creer que el amor es melancolía, que es dolor, y entonces uno mismo se autoflagela, uno mismo no quiere hacer durar una relación, uno mismo no quiere o no busca tener una relación estable, y entonces uno mismo se tortura pensando que uno está enamorado, cuando en realidad es al revés, ¿no? O sea, sí te lleva una estabilidad, tiene altas y bajas, tienes que poner mucho de tu parte. Hay dos voluntades que tienen que ceder, hay negociación, hay formas de llegar a una etapa amorosa como la que estoy viviendo quizá ahorita a mis casi 40, a mis 38 años. Estoy como en una sensación plácida con la persona que amo, trabajando juntos. Sí, nos agarramos del chongo. Los dos tenemos un carácter de los mil demonios, pero los dos también sabemos en qué momento ceder para poder empezar a conveniar. No es ceder por ceder. Y entonces de pronto se convierte muy padre porque eso te sirve para hacer canciones de otra forma, ¿no? Canciones para analizar, para acompañarte, es la mejor compañía. Y para mí el amor que precisamente tengo con Jehová y que empezamos a andar el 3 de febrero del 2000, ¿no? Para mí es algo fuera de serie, ¿no? Es algo increíble, increíble, increíble, de que no te la crees, de que en todo momento puede suceder el alejamiento, pero queremos estar juntos y somos completamente distintos. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería, Iris? Hace millones de años. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Iris Bringas y regresamos en un momento. Despertó. hace millones de años, hace millones de años, hace millones de años el género humano nació. Han pasado por el sistema solar. El hombre tiene las manos plagadas de odio, de maldad. De sus ojos brota el llanto por saber lo que perdió. Uno de tantos planetas con vida, con agua y con sol. Hace millones de años, hace millones de años, hace millones de años el género humano nació. De sus ojos brota el llanto por saber lo que perdió. Uno de tantos planetas con vida, con agua y con sol. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy a gusto con Iris Bringas, que acá nos invitó aquí a un cafecito aquí por Tasqueña, muy cerquita del metro. Pero bueno, Iris, también hay otra cosa, justo en esta relación de pareja. ¿Cómo es que también empiezas a... ¿Haces tu trabajo musical? ¿Cómo es que llegas con la partitura, con tu música? ¿Cómo empieza a haber esta dinámica para empezar a armar tus canciones? ¿Cómo es ese rollo? ¿Y tocas también sola o tocas con banda? ¿Y cómo está ese proceso también? Pues mira, a mí me gusta experimentar mucho con diferentes formaciones. He tenido ensambles desde... un trío, o sea, dos guitarras y percusión, que era la prodigiosa maquinita de Soñar un poco, mi primer como banda con la que estuve mucho tiempo, que bueno, no banda, éramos Jehová y yo con un percusionista, y de ahí pues de repente dices, ah, bueno, y si ahora experimentamos, no sé, con un pequeño ensamble de cámara, ¿no? Haciendo rock, metiéndole batería, por ejemplo, Martensero, o de repente haciendo música tradicional, o sea, música propia con sonido de raíz, un poco música más como una reelaboración de la música folclórica nacional con este toque citadino que es lo que a veces hacemos. Entonces tuve mi ensamble Brujo, he tenido como bandas un poco más grandes, banda de rock, algunas cosas más electrónicas. Realmente no nos gusta ponernos un límite para crear. Sí existe el límite económico para crearlo ya, reproducirlo en escena, porque sí es difícil, porque en nuestro caso sí creemos que así como nos gusta respetar nuestro trabajo y que sea retribuido y que vale, respetamos el de los demás, y a veces hay gente que se suma de manera como aportando su conocimiento, su trabajo y como cómplices, y pues son temporadas en las que también puedes como relajarte en cuanto a nóminas, cuando tienes esas voluntades, y cuando no, bueno, pues tienes también que aprender a hacerlo solo, ¿no? O sea, lo he hecho sola, lo hacemos generalmente a dueto, ¿no? Jehová y yo. Pero pues sí, hemos trabajado como mucho más en la experimentación, por ejemplo, en el estudio, haciendo como muchas cosas. A mí me gusta generar como entornos más... entre experimentales y un poquito más conceptuales, es lo que me gusta trabajar. Oye, entonces lo tuyo sí sería una onda híbrida, es decir, en donde realmente no hay un género que domine. Pues sí hay un género que dominamos básicamente, bueno, creo que tienes razón en cuanto a música híbrida. Nosotros le llamamos canción nacional contemporánea a esta aleación que hacemos entre el rock folk, el jazz fusión y la música tradicional mexicana. Eso es como lo que hace nuestra canción, aunque también hacemos mucho, tiendo a hacer mucho pop experimental, no pop Belinda, no pop Zapito, o sea, uh-huh. pop experimental. Tiendo a hacer y nos gusta mucho el rollo progresivo, no progresista, progresivo. Y yo podría decirte un poquito más, con mayor certeza, que he experimentado más en el rock progresivo que en los otros ámbitos, aunque pues nuestras canciones nacen en esta conceptualización de canción nacional contemporánea, como bien lo dices, es una música híbrida. Oye, ¿cómo ves el panorama de proyectos de mujeres? Parece ser que pues están abriendo cada vez más, ¿no? O sea, música híbrida tiene 6 años y pues afortunadamente se ha encontrado con muchos proyectos, sobre todo de jovencitas entre 23, 20 años. Pero, ¿tú cómo has visto este desarrollo? Por ejemplo, tú finalmente, si no eres como una figura que ha estado reconocida como otras cantantes, pero ¿cómo te ha tocado vivir también este proceso de mujer en cuanto a esta apertura? ¿Sigue habiendo esos límites en donde pues no les interesa? ¿Tú cómo ves esto también? Pues sí, sigue habiendo esos límites, siguen existiendo estas situaciones en donde la mujer ha sido y sigue siendo en la música un poco opacada. No puedo decirte opacado, o sea, ¿cómo lo explico? Es como que a la mujer se le quiere utilizar, vamos, ¿no? Me da gusto que, digo, no quiero como abundar mucho en eso, que es una realidad del sistema. Hay mujeres muy valiosas con mucho talento que se han esforzado en llegar a varios puntos y que han logrado varias luchas, vamos, en base al trabajo, ¿no? Y que son ocultas a veces por los hombres, porque hay como este rollo cuando eres joven de quererte utilizar de manera, bueno, o de quererte o de prometerte subir en los peldaños hacia el éxito bajo favores sexuales. Y yo no quiero hablar mal de otras mujeres y no puedo hablar mal de otras mujeres porque no conozco a ninguna que lo haya hecho. Sin embargo, sé que existen algunas que sé que existen mujeres que a final de cuentas ceden a eso y que ni siquiera llegan. Generalmente las personas que llegan a ciertos puntos es por trabajo, porque si no, no podrían mantener esos estatus, ¿no? Hay que romper también un poco con esos estigmas sociales que tenemos, pero sigue habiendo esta situación, esta condicional para subir en un mundo de hombres, para poderte presentar, necesitan presentarte hombres, para que valga tu trabajo, necesita presentarte hombres. Digo, yo no estoy en contra de eso. El problema aquí es que efectivamente sí hay, durante mucho tiempo no me quise dar cuenta, pero sí hay mucha discriminación en cuanto a género, a la mujer rockera o a la mujer artista. Y ahora me da muchísimo gusto que haya muchas jovencitas, porque se están apoyando unas a otras, que exista como esta unión de género. Me gusta mucho. Lo único que no me gusta es que también de pronto es radical y toda corriente radical termina empezando o terminando donde empezó, ¿no? O sea, hay mujeres que lucharon tremendamente por lograr liberar, ¿no? O lograr la igualdad de la mujer, como para echar la pérdida ahora queriendo ser hombres o queriéndolos hacer sufrir de la manera que nosotras sufrimos. A mí no me tocó sufrir de esa manera, entonces quizá por eso yo no quiero torturar a ningún hombre, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero sí creo que aún existen esas barreras, que hay como muchas desventajas cuando eres mujer, porque en el medio del arte, si te embarazas, tienes que tener como ciertos tiempos y te vuelves un producto menos atractivo. A final de cuentas, el arte también tiene mucho que ver con la fachada bonita, o sea, tiene como estas aristas en los que de pronto siendo mujer a veces sí he notado que pierdes más cuando subes de peso a que si de pronto llega Luis Miguel con unos kilitos de más, lo siguen amando, ¿no? Esa es una parte lamentable, pero veo con mucha alegría que hay mucho talento en México, en Latinoamérica con mujeres y que están entrándole como los hombres y tocando sus instrumentos, la guitarra, el piano, el bajo, ¿no? Y tocando como unas verdaderas amazonas o mamazonas de todo el planeta, y me parece muy padre. Y sí, efectivamente creo que hay altas y bajas en todo esto y hay que estar como adaptarse a esos cambios, ¿no? Pues algo que me parece maravilloso lo que está sucediendo ahora. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track, otra canción? ¿Cuál sería, Iris? Parece ser tan fácil. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Iris Bringas y regresamos en un momento. Parece ser tan fácil la manera en que reinventa la verdad. Parece que tuviera el secreto que convierte al miedo en felicidad. Como cumpliendo un juramento desde el más allá. El personaje de cuento con sonrisa espectacular, camina por los bosques del amor. Conoce los detalles del paisaje que parece que de un sueño. Esmerosa en el capricho de existir, afanes de aventura, desplazarse en el tiempo, convertirse en el dueño de un segundo tan sensual. Así llego a los campos del amor para un nuevo proyecto de la era espiritual. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iris Bringas. Qué calor aquí en este cafecito, aquí arribita, pero estamos muy cómodos, muy contentos. Y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo ves el panorama ya en general en la cuestión de la música, del rock, del blues? ¿Cómo ves toda esta vertiente? ¿Qué grupos podrías recomendar? ¿O tú cómo lo ves? Pues mira, yo lo veo bien difícil. O sea, hay una situación que está pasando en el país que atiende a dos situaciones difíciles. Tenemos el gobierno colocando a los artistas, sobre todo los artistas con trayectoria, en los Juegos del Hambre. O sea, ya no importa tu trayectoria, vas a concursar. Lo mismo con el chavo que está iniciando, lo mismo con la señora que hace macramé y que hace sus madrolitas para colgar macetas. Vas a concursar no por una paga digna, sino por un apoyo económico, ¿no? Para que vayas a crear artistas de la nada, levantes una piedra y digas, oh, aquí ya le canté a este artista y ya salió artista. Eso es lo que está queriendo hacer el gobierno ante una situación de mala educación que se ha generado a través de los medios de comunicación, que ha generado un público villamelón, ¿no? O sea, en la actualidad, digo, yo conozco gente que de repente dice, pues cántate, tócate tal rola. Y dices, bueno, ¿por qué va a tocar eso si no lo sé? ¿No? Y pero te lo voy a hacer mal. Te dicen, no, pues es que un buen músico las toca todas, se sabe cualquiera. Y dices, no, eso lo hace un mariachi. Y que sí, también hay mariachis que son buenos músicos, pero yo no tengo el compromiso de saberme todas las rolas del mundo, ni de aprendérmelas en cualquier tono, por Dios. Entre estas cosas, a lo que le llamo público Villamelón, está el público que consume por cuestión de moda, estatus o por masividad, ¿no? Entonces, da lo mismo que la señora Niurka Marcos cante o le agarre lo huevito a su marido, la gente lo va a comprar. Pero por 50 artistas que sí hacen una muy buena chamba, hay mucho talento en México que nadie va a ver, ¿no? Entonces, de pronto, sí la veo muy difícil, la escena, veo mucho talento, veo que van empujando a los jóvenes con una calidad impresionante, con mejores capacidades incluso que los de la generación X, ¿no? Veo que hay mucha inquietud por querer brillar y mucha competencia entre los jóvenes. Creo que va a haber una escena bastante interesante con esta nueva cultura indie, con esta disposición actual de los tiempos, más como un neohipismo. Creo que hay por ahí muy buenas bandas. No conozco muchas actuales mexicanas, te soy franca, no estoy como muy actualizada en la escena. Digo, una de mis bandas favoritas actuales, que no están actuales como de mi generación, es Trocker, que me parece que son fantásticos, son maravillosos, están en Guadalajara, y creo que es de lo mejor que hay en rock nacional en el momento. Pero también de mi generación está Cabezas de Cera, ¿no? O sea, te voy a hablar a lo mejor de proyectos ya con trayectoria, que son, digo, Juan Pablo Villa, que es una gran, gran propuesta musical y que todo el tiempo está haciendo cosas vocales que son asombrosas y que lo tienes en México, ¿no? Muchas, muchas bandas por ahí haciendo como ruido, que son nuevas, que ahorita no recuerdo, lamentablemente no recuerdo los nombres, las he visto como que medio las checas, pero no, o sea, estoy hablando ya de puros de mi generación, de Descartes a Kant, que también están haciendo cosas padres, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, de lo poco o mucho que he oído, porque también esa es otra cuestión de estos tiempos indie o de estos cuentos de indigestión, es que ya todo es como muy volátil también, ¿no? Salen muchos muy buenos y salen como los gremlins, ¿no? Como que les dieron de comer después de las 12 de la noche, ya sale un chingo de talento por ahí. En donde de pronto también, pues lamentablemente duran muy poco. Una banda de chavos jóvenes muy interesante, Mr. Swing, por ejemplo, ¿no? Está por ahí un dueto muy bonito que se llama Faralae, las hermanas Boyan, que cantan hermoso. Pues hay nuevo talento mexicano por ahí, una chica que se llama Nancy Summer, que está cantando blues, sí, por ejemplo, ¿no? Pues de los que en este momento se me vienen a la mente, porque luego los tienes aquí y a la hora que te entrevistan lamentablemente te pierdes, pues son como de los que ahora en este momento recuerdo, que me parecen maravillosas propuestas actuales, ¿no? Oye, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y le mandamos un saludo por si nos está escuchando Nancy Summer, la queremos mucho. A ella la entrevistamos en el programa y ahorita creo que también está como grabando parte de su nuevo disco, ahí con pues un montón también de talento, entre ellos al maestro Anaya, ¿no? Oye, y también estaba viendo que tú estás como produciendo algo, ¿no? Pero esto lo vamos a platicar ya en el último segmento. Pero veo que también como que estás ahí con una amistad muy fuerte con Hugo García Michel, que pues que finalmente pues yo he leído todas sus moscas, me encantaba la revista, creo que ha sido como una de las pocas revistas que realmente hacía periodismo musical, aunque hoy sí siento que ya está abueleando, que ya de todo se enoja, pero bueno, todavía puedo presentar mis respetos conforme a algunas críticas, no del todo, pero en cuestión de oído musical es fabuloso el señor. ¿Cómo ha estado esa relación con él? ¿Cómo es que se encuentran también y cómo es esta amistad musical? Porque veo que también estás ahí como echándole la mano para algo que está produciendo él, ¿no? Pues mira, yo conocí a Hugo García Michel, primero conocí a Sergio García Michel. Hace muchos años, cuando llegué a ir a tocar a la Alicia, ahí conocí a Sergio, grabó algunas cosas de La Prodigiosa Maquinita de Soñar un poco. Y después, muchos años después, incluso después de que murió Sergio García Michel, conozco a Hugo, porque le di mi disco Marten Cero, hizo una crítica maravillosa, lo consideró el mejor disco de rock progresivo en México, compitiendo con grandes disqueros, un disco independiente. Tengo que mencionar que Jehová tiene una calidad de producción que, bueno, ni cuenta te das, sabes que estamos trabajando en nuestra casa. Es la ventaja también de la era digital, pero también del buen gusto y de tener ahí tus aparatitos, ¿no? Entonces, conozco a Hugo, le gusta ese disco, le gusta el trabajo que estamos desarrollando. Un día me invitó a su casa y me dio la gran sorpresa que Hugo es compositor desde hace muchísimos años. Y no solamente es compositor, no es el clásico, no es el clásico que, ay, pues ahí le gusta la guitarrita y se hace sus rolas. No, es un gran compositor, o sea, tiene grandes rolas, tiene una facilidad impresionante, tiene mucha calidad, no se repite, que es algo bien, o sea, es algo bien difícil, tú como compositor, uno como compositor lo sabe. No se repite, tiene muchas formas, le gusta experimentar, y dices, bueno, nunca lo ha dejado de hacer, pero nunca lo ha... como digamos grabado en un disco, no lo ha tenido en un disco. Entonces le dije, oye, ¿qué onda? Pues es que hay que grabar tus rolas, ¿no? Y dijo, va, pues va. Y entonces empezamos el proyecto de grabación aquí en la casa con Hugo. La idea era que fueran sus canciones, él con su guitarra, y ya después que Jehová hiciera algunos arreglos. Pero de pronto pues empezó Hugo, oye, me gustaría invitar a tal amiga a cantar una canción. ¡Ay, qué padre! Y entonces, conforme fuimos haciendo estas experimentaciones, se le fue ocurriendo a Hugo invitar más amigos, ¿no? Entonces estamos hablando de Iraida Noriega, de Diego Maroto, de ¿cómo se llama? Aaron Cruz estuvo el martes acá en la casa, Piro Pendas de Ritmo Peligroso, Armando Palomas, un montón de gente que de pronto dijo, sí, Hugo, o sea, Hugo no es, o sea, vamos a desmitificar esa parte de que es el crítico de rock más odiado de México. La verdad es que no. El proyecto del disco de Hugo García Michel se está convirtiendo en un proyecto, digo, podríamos decir ambicioso en el terreno del elenco que ya tiene el disco, pero es un proyecto ya documental de cosas imposibles, en donde tienes retratados a los músicos más importantes de la escena independiente del finales del siglo XX y de este siglo XXI. O sea, tienes personas que jamás en la vida podrían estar juntas en un disco como Iraida Noriega o Armando Palomas, ¿no? O sea, tienes gente del mundo bandoso, vamos, del mundo urbano, como Chanes, del grupo Cual, en la batería, con una canción que está cantando Iraida Noriega, ¿no? En donde está tocando Diego Maroto, en donde está tocando Aaron Cruz, o en donde está tocando más invitados que te puedo decir, que espero no decir más para que no se me olvide ninguno y no se me ofendan, y por otro lado no se va a no quitarle el misticismo al proyecto, ¿no? Pero hay un elenco ya sumamente grande, en donde dices, bueno, al final de cuentas Hugo no deja de hacer sus dos pasiones en el mismo momento, ¿no? Una que es un compositor hecho y derecho, no es un aficionado. O sea, eso es algo que sí te puedo decir. Uh-huh. Es una persona que no solamente escribe de lo que sabe, es una persona que ejerce y que no ha dejado de ejercer desde que tiene 14 años a la fecha. Es un hombre de 63 años. Que es un gran guitarrista, ¿no? Es una persona que tiene un sentido musical en donde quizá en cuestión de arreglos, ¿no? Pues él también de repente, mira, amigo, me gustaría que sonara tal cosa aquí, ¿no? Y entonces esta te la tararea, ¿no? En donde también deja interactuar a los invitados, en donde se hace como toda una fiesta, que ya terminó siendo un disco documental a final de cuentas, ¿no? O sea, termina siendo el retrato de proyectos de finales del otro siglo, de principios de este siglo, que a final de cuentas jamás podrían estar juntos. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Regresar al origen. Pues recuerden, estamos aquí con Iris Bringas en Música Híbrida y regresamos en un momento. Yeah. ligera, sentir, sentir el espacio ilimitado. Percibir la oscuridad de la luz y la luz en el hueco oscuro de mi alma. Regresar, regresar al origen, es sentir, sentir la palabra generada. Percibir la forma de las formas y mi forma en la imagen del recuerdo. Percibir el llanto que respira, es sentir la llaga de la ausencia. Sentir el hueco de mi alma triste. No. No. Al origen es sentir, sentir el pulso de los años. Percibir la angustia del deseo y el deseo en la cima de mis sueños. Percibir que aún no muero, sentir que me sentir el hueco de mi alma triste. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iris Bringas. Y bueno, lamentablemente ya es el último segmento. Y en este segmento pues vamos a hablar un poco de tu discografía, un poco de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer próximamente. Y bueno, y lo primero sería, ¿desde qué año empiezas a hacer tu primera grabación y cómo se llamó? Y pues así, un recuento discográfico. Uy, bueno, mi primera grabación que creo nunca salió al público fue en el 96 y se llamó Entre Tanta Violencia. Tenía un grupo que se llamaba Elipsis, pero bueno, pues ahí quedó ese proyecto. Ya eran personas mucho más grandes que yo, los músicos. De hecho, era su banda. A mí me llamaron a hacer coros para un video y me quedé de vocalista, ¿no? Entonces, pues sí, la poco a poco, pues conforme yo era una chavita como de 16 años, ¿no? 17 años, y ellos ya eran hombres de 40, ya se andaban casando, otros ya estaban hasta divorciándose. Pues ya pues el proyecto no continuó. De ahí estuve. ¿Pero las grabaciones existen? Ah, sí, pero ojalá nunca salgan, ¿no? Hay que investigar esos tracks. Por ahí deben de andar, Los debe de tener el productor, porque teníamos un productor y era parte manager, y yo era una consentida, era lo peor. Era una diva, o sea, eso. Era increíble, la verdad es que fue un tiempo increíble en que por pararme en el micrófono y de ser ja, me pagaban, no, y encima de eso la gente iba solamente a verme hacer eso. Si no quería salir, no salía, y eso era el show, un poco este rollo de no salgo, ¿no? O sea, ese era como un show, ¿no? era padre, cuando eres joven te aguantan todo, ¿no? Pero también después de ese proyecto es cuando ya en el 98 conozco a Jehová Villa. Empezamos a trabajar juntos, me invita a su estudio, me invita a colaborar con él en algunas voces. Hicimos un proyecto para Kentucky Fried Chicken en el 99, que por cierto estuvo por ahí moviéndose mucho, fueron canciones, ¿no? Destazando el pollo, ¿no? Ya sabes, ¿no? El baile de chiquito lo podrás bailar y esas cosas. Entonces, por ahí empezamos como esas grabaciones, y después le llevé una canción que se llama Cerrando Mis Ojos, que es una canción que amo mucho, pero es muy dolorosa. Le gustó mucho y ahí es donde empezó él realmente a producir, ¿no? A producirme. Antes de esas canciones grabé como un pequeño sencillo con él, que era Fado en español, por lo cual en la ciudad de Guarda, Portugal, en el 98, por esas pequeñas fados en español, ¿no? Muy pueriles, pero a final de cuentas nadie había hecho fado en español. Me dieron una mención honorífica en Guarda. Entonces ahí empezó como este idilio musical, no digo antes de nuestro idilio personal, empezó este idilio musical con Jehová, en donde pues ya yo le enseñaba mis canciones y empezábamos a crear. Él las arreglaba, me las producía, o luego pues empezábamos a hacer rolas juntos, empezamos a hacer rolas con otro proyecto por ahí que tuvimos. Y básicamente así fue haciéndose como este trabajo de La Prodigiosa Maquinita de Soñar un poco, que fue como este primer proyecto que hacíamos. A mí siempre me gustó tener como nombre de banda, aunque ya después de que terminamos el proyecto de La Prodigiosa Maquinita de Soñar un poco, me dijo ya, ¿no? Ya que sea Iris Bringas, no chingues. Y sí, era dolorosísimo, porque ibas con el nombre de La Prodigiosa Maquinita de Soñar un poco y dices, ¿qué les cuesta trabajo? Se aprenden el nombre de Josh Undur y no se aprenden La Prodigiosa Maquinita de Soñar un poco. Entonces, la Maquinita de Soñar o La Maquinita de Prodigiosa, ya sabes, cosas así. Y lo peor y lo más doloroso es que ya cuando dices, bueno, está bien, soy Iris Bringas. Ay, sí, eres la de La Prodigiosa Maquinita. No puede ser. Pero bueno, hicimos algunas cosas también de experimentación sonora. Fuimos a trabajar con Germán Bringas al Yazorca. Y ahí la experimentación sonora, que fue un proyecto que pues, sigue siendo un proyecto, que se llama Región 3.5, en donde Jehová se va a la batería, yo me voy al piano y a la voz. E invitamos gente, como un trompetista, bajistas, etcétera, a participar en jams, en experimentación, en improvisación libre, haciendo free jazz, ¿no? Un poco de este trabajo para generar como diversas atmósferas musicales y expandir la creatividad a través de la expresión, a través de buscar, ¿no? La experimentación de un momento para construir y destruir. Eso es lo que hacemos en Región 3.5, que es, yo le podría llamar más como música senil para adolescentes del futuro. Entonces, de hecho, así le llamé. Tuvimos ahí dos discos, que es uno que fue El Ilegible y el otro que se llamó Adana y Evos. Aunque ¿todavía tenemos, eso se puede conseguir? Te lo puedo pasar. Tengo toda la discografía ahí también, ¿no? Te la puedo pasar. tenemos como material como para 20 discos de Región 3.5. Todos los ensayos los grabábamos. Entonces los ensayos, es, pues, al final de cuentas, como es creación instantánea, pues ahí tenemos material para seguir sacando y sacando discos, aunque ya no toque Región. Pero lo que sí queremos hacer es seguir tocando como Región, que ahorita no ha habido como el chance, porque Iris Bringa se comió un poquito todos los proyectos que traíamos. Hicimos también participaciones con la orquesta del Yazor, que es una orquesta de improvisación reactiva. Produjimos, yo produje a Armando Rosas en sus 29 años en el Teatro de la Ciudad, ¿no? Todo el concepto todo el concepto visual, multimedia, todo lo hice yo. Estamos haciendo como varias producciones a otros amigos, estamos haciendo nuestras producciones. Yo estoy ahorita en la mitad de dos discos, ya llevo como un poquito de tiempo entre esos dos discos. Uno es como muy, muy tradicional en lo que hacemos, y el otro sí es más como regresando a esta atmósfera de concepto, esa atmósfera conceptual de Marten Cero, hablando un poco ahora de qué pasó después del fin del mundo. Marten Cero nace en el 2012, el año en que según se iba a acabar el mundo, según las profecías mayas, y tiene que ver con la cuarteta de Nostradamus de cuando Marte se posa en Nonato, pues viene el fin del mundo. Y eso sucedió en agosto del 2012, se alinearon los planetas en la coordenada cero, siguiendo a Marte. Hubo un amartizaje, por cierto, el 3 de agosto, y el 29 de agosto yo estrené ese disco. Se fue algo así como muy, muy, muy, muy grueso. Y bueno, aunque me gustó mucho en esa presentación y que para mí es inolvidable, es que las autoridades del teatro hicieron como un preámbulo al espectáculo de Marten Cero, con su espectáculo multimedia, hicieron todo un preámbulo con Space Oddity. Digo, la verdad, siempre he pensado que Bagui es papá y ahora se encuentra sentado a su propia derecha, ¿no? Entonces, esa es como esa parte, ¿no? Del concepto del rock. O sea, más que nada, yo no estoy clavada como mucho en salir a dar conciertos por darlos. A veces lo hago, me gusta tocar, me amo tocar, pero lo que más me gusta es crear conceptos que me presten y que me suelten los teatros para hacer locuras, transformar ideas, contar una historia a través de las canciones. Eso es lo que a mí más me gusta hacer. Oye, pues eso está muy bien. ¿Y qué es lo que viene, Bringas? ¿Qué es lo que viene para este 2019? Para este 2019 estamos elaborando varios proyectos. Posiblemente volvamos a montar el proyecto, el concepto de Marten Cero en alguno de los espectáculos de la ciudad. Lo estamos como ahí viendo. Estamos haciendo un trabajo de rescate de tradición, de la tradición oral, que generando una especie de radioartes que nosotros le llamamos audioartes, en donde contamos historias, ¿no? Bueno, buscamos historias y las convertimos en leyenda de la nueva era. Entonces eso es lo que estamos haciendo un poquito. Por ahí lo puedes buscar como para escucharte Tlalpan. En SoundCloud lo puedes encontrar como para escucharte Tlalpan, La Niña del Árbol o El Pastor de las Monedas, que son los cuentitos que hemos elaborado. Estamos tratando de realizar un proyecto maravilloso con Cine a Mano. Esperemos que ya lo podamos concretar en escena pronto. Y estamos haciendo el disco Babiblion después de la rebelión de los hombres. Oye, pues sí, pues viene bastante trabajo. ¿En dónde te puede localizar la gente? A través de las redes sociales como Iris Bringas, en Iris Bringas Oficial de preferencia, porque ya no cabemos en el Facebook personal, ya lo llenamos. Entonces, a Iris Bringas Oficial en @iris_ethita, o sea, Irisetita. Me pueden encontrar en SoundCloud también como Iris Bringas, a través de plataformas digitales de música como Iris Bringas, que ya estoy por subir nuevamente mis discos. Y pues vamos, ahorita el material que también estoy pasándote parte del material de Marten Cero y algunas cosas del nuevo material, bueno, del material de 2017 que sacamos en el finales del 2017, que es el Love. El disco Amor, vamos, ¿no? Love. Y bueno, te lo voy a pasar también. Oye, pues Iris, pues muchísimas gracias por tomar esta entrevista. Ya nos debíamos este encuentro, la verdad. Ha sido muy, muy padre. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, ¿con qué canción nos vamos a ir? Nos vamos a ir con eso que alguna vez amamos cuando éramos niños, pero si tenemos algún vestigio de lo que era nuestro cerebro, odiamos ahora. La Caja Idiota, la TV, no puedo vivir sin ti. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.